Mother Jimmy! Uy, qué linda esa camarita. Los sonidos de cada espacio de nuestro territorio suenan en las radios comunitarias. Ya comienza Que Suene. Séptima temporada. Hola a todas las radios de Farco, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del Que Suene, el programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Sí, estamos comenzando un nuevo capítulo y en esta ocasión seguramente estarás escuchando por alguna de tus radios amigas de las más de 120 radios que conformamos el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde aquí les saluda Damián Mole desde la Ciudad de La Plata, Radio Futura, y estoy acompañado por Seba Lino, también desde la Ciudad de La Plata, en Radio Estación Sur. ¿Cómo estás, Seba? Hola Mole, hola oyentes de radios comunitarias de todo el país. Ya estamos recorriendo sonidos de distintos lugares con lo que suena de fondo, que son un par de músicos de Santa Fe, León Gieco y Raúl Porchetto, que se juntaron hace unos cuantos años junto a los bonaerenses Sui Generis, hicieron el disco Por Sui Gieco, que vamos a escuchar un poquito nomás ahora de arranque y al final para seguir ampliando este mapa del Que Suene Farco. Y este mapa también tiene su impacto y su llegada en las redes sociales, así que pueden encontrarnos como Que Suene Farco en Instagram. Ahí vamos a estar compartiendo todos los contenidos que semana a semana todas las radios difundimos y recomendamos desde cada punto del país. En este caso vamos a estar compartiendo mucha música desde la provincia de Córdoba, así que vamos a ir comenzando con esta nueva emisión de esta séptima temporada. Arranquemos con los envíos en esta edición. Damos la bienvenida a una radio que se suma a este programa, a este reporte musical que enviamos todas las semanas, Radio Curva. Por primera vez desde Sal Si Puedes, Sierras Chicas, Córdoba, nos trae la música de Micro Circo y Claudio Basanici. Desde Sal Si Puedes, Córdoba, desde las Sierras Chicas, saludamos a todas las radios comunitarias y saludamos también en nuestra primera participación a todos los compañeros del hermosísimo producto colaborativo que venimos escuchando desde hace mucho tiempo, el Que Suene. Es un placer enorme sumarnos por primera vez en esta participación. Mi nombre es Jessica Isasi y quiero presentarles a un grupo de amigos que son músicos y que empezaron a tocar y establecer su propuesta musical hace ya más de 10 años. Desde un principio trabajaron con una mezcla de estilos, compusieron temas propios, se definen entre el ska y el reggae, fusionaron con el rock, con el punk, tienen una fuerte combinación que incita a la fiesta, al movimiento. Vienen usando el nombre de Microcirco desde hace un tiempo, pero surgieron como los Para Qué Gastarse. Esta banda ha compartido escenario con las bandas de talla como Chico Trujillo, Arbolito, La Pata de la Tuerta, Armando Flores, el Club de los Principiantes. Micro Circo continúa con esta energía del ska y con la fusión de otros estilos. Vienen combinando los ingredientes necesarios para hacernos saltar, mover el cuerpo. En noviembre del 2022, Micro Circo también fue seleccionado en la convocatoria del Fomento Regional del Instituto Nacional de la Música para grabar su primer material fonográfico, que está actualmente en proceso. Y ahora, hace muy poquitos días, se llegaron gentilmente, amablemente, amorosamente a nuestra querida Radio Curva para festejar los 10 años del bioestudio de nuestro patio serrano en pleno corazón del monte cordobés. Y allí sirvieron la mesa y nos regalaron, cuando se abrió el telón, todo lo que queremos compartir con ustedes. Para ustedes entonces, compañeros queridos, microcirco. Muchas gracias. suelo. ¿Y para qué nos invitan si saben cómo nos ponemos? Perdón que suene, pero no nos alcanza con un solo lugarcito. Vamos a ir con todo. Queremos ser parte de este terremoto musical de las comunitarias. En nuestro patio curvo, el 1 de mayo, sonó lo mejor de Sierras Chicas y no nos lo vamos a quedar porque así somos las comunitarias, pura atracción a sangre. Va con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño y con toda nuestra fuerza de red, la musiquita que nos dejó Claudio Bassanisi, músico de la zona cercana a Sierras Chicas, a nuestra localidad. Él es de Agua de Oro y vino con su guitarrita a soltar al aire serrano su canción, el latinoamericano tan necesario, comprometido, su poética para todos los días. Y pensamos también nosotros desde nuestro bioestudio, desde nuestra casita chica de Radio Curva, que es necesaria compartir esta música en estos tiempos tan urgentes. Abrazo para todos y ahí va la música de Claudio Bassanisi. Vamos con una chacarerita. Para que quien se anime, se andan con ganas, empiece a ser bailada. Hermosa chacarera santiagueña. Ahí va queriendo, ahí va queriendo. De a poquito nomás. Dale, bailarines. Se arma la pista acá. Me empiezan a pasar lista, caché. Pero solicitan la ronda. Urbani, ¿cuál es la otra? Urbani y Timoteo. Urbani, Timoteo. Se solicita su presencia en la pista de baile. Las Urbani, las Urbani. El apellido las incluye a las 2. A las 3, a las 3. No sé dónde está Olivia, pero son 3 acá, che. Adentro, che. Cuando se muere la tarde pisando los algarrobos, crece en el aire un silencio y canta tu violín. Eso. Todos tus hijos quichuitas guardan un bombo en el pecho, cajoneando suavecito canta tu violín. Eso. Hoy estoy lejos del pago, pero se me endulza el alma cuando llora chacarera desde tu violín. Ay, Sixto, pa'la vecino, déjame que te acompañe con el llanto sincopado de mi corazón. Termina medio trunca, termina medio rara eso. El canto de los coyuyos en Incaño, en Cuyamampa, dentro en tu violín. Tarareando como un rezo, yo he visto a las tejedoras con los ojitos cerrados oyendo el violín. Deja que pasen los años, que se olviden de tu canto. Recién de andar en el aire, vivo tu violín. Ay, Sixto, pa' la vecino, déjame que te acompañe con el llanto sincopado de mi corazón. ¡Vamos! Otra, otra, otra. Ahí va, sí. Una chacarerita para estos tiempos. Por entre la sombra, la esperanza se arrima como un rayo de luz, como gesto de rebeldía. Las curvas se expanden, las paredes no existen, al amor, al dolor, a los sueños que no persisten. Fogón de la noche, las tinajas del locro, de los gajos beber, de los gajos brotar, clarea y es tiempo de alumbrar. Las canciones serán la trinchera de nuestro día. Palma, palma, palma. Y damos tiempo para que se sume la ronda, che. Se agranda la ronda de bailarines. Sostener la alegría y el encuentro. ¡Vamos! Mirarse a los ojos, arrumando la herida, y juntarse a doler como gesto de rebeldía. Velar la tristeza, canto, ronda y guitarra, perfumarse la voz y soltar todo lo que amarra. Eso, clarea, clarea, con el alma incendiada de juntarse a doler, de juntarse a cantar, clarea y es tiempo de alumbrar. La mañana vendrá, las canciones serán nuevas, clarea y es tiempo de alumbrar. Ahora sí, las canciones serán la trinchera de nuestro día. Gracias. Un aplauso a las bailarinas acá. Una hora de música en las voces de las radios de todo el país. ¿Estás escuchando? Que suene, que suene. Estamos en el Que Suene Farco, la música del país traída por las distintas radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ahora seguimos por Córdoba, seguimos por FM Sierras desde San Pedro con la música de Juli Ledesma. Hoy les presentamos a Julieta Ledesma, una cantante, compositora, arregladora, guitarrista, percusionista, vocalista, sesionista y multiinstrumentista. Sola o en banda, Julieta nos propone un paseo musical diverso. Así que ya no más, les dejamos con ella. Ahora sería el viento en la cara, ganas de empezar. Ahora sería sembrar un cielo de grillos y azul. La casa está sonando en do mayor, pidiendo despertar. Voy a pensar en otra cosa, en otra forma de pensar, mirándote, mirándola. Sonando en do mayor. mirándote, mirándonos. Soy Julieta Ledesma, soy música cantautora, nací en Buenos Aires, vivo en Tras la Sierra. De hace mucho que hago música. Voy a cumplir 40 años dentro de muy poco y creo que hago música desde los 15 y profesionalmente desde los 20 algo. Mi historia con la música nace viendo músicos en la tele de chiquita. Escuchando la radio que escuchaba mi mamá, escuchando la música de rock, hard rock que escuchaba mi hermano en Buenos Aires, de chiquitos, escuchando Pablito Ruiz, eso, alimentándome de lo que... Y después reproduciéndolo de alguna forma. Yo veía un programa de tele en que estaba Manuel Wirtz y otro muchacho que tenía rulos. Y ese que tenía rulos tocaba un teclado. Y con ese teclado sonaba, no sabes, muchas cosas sonaban. Era medio mágico. Y yo hacía como que tocaba el teclado en la mesa. Mi vieja vio eso. Y para el Día del Niño nos compró a mí un teclado y a mi hermano una guitarra. Resulta que yo jugué mucho con ese teclado. No, después no me interesó demasiado. Era más un misterio de botones. Pero pasó el tiempo y esa guitarra siguió estando en la casa y mi hermano me enseñó unos acordes y empecé. Y eso habrá sido a los 15, 14. Yo sé que a los 16 fui a un profe que me enseñó un rasguido que me abrió el mundo. Esas cosas que te hacen muy bien. Me gustaba la Sole en ese momento, también tipo 15. Después me gustaron bandas de rock. Que fui a ver mucho y eso creo que me dieron muchas ganas de hacerlo. Me dieron muchas ganas porque me parecía posible. Cuando vos ves que alguien tiene un instrumento, decís, ah, este humano es como yo y tiene un instrumento. A ver qué instrumento es, una guitarra. Ah, joya. O por ejemplo, no sé, me puse a estudiar música en un conservatorio, en el Conservatorio de Morón, y ahí de repente ves otros instrumentos, ves un violonchelo, ves un... Mirá que es un clarinete. Lo puedo tocar, a ver, préstame. Eso, viste, de acercarse, de tenerlo cerca. Entonces como que ahí te parece que todo muy posible. Yo empecé a consumir música de La Sole, después la bandita de rock. Después fue 2001, Asamblea, qué sé yo, Transformador, a la gorra. O sea, de tocar siempre a la gorra, de ir a ver bandas a la gorra. Y eso forma parte de cómo crecí yo. Y también la forma en la que yo quiero reproducir hacer música, en la que sea para todas, para todos y para todes, en la que sea accesible, en la que sea liberador, en la que es urgente, es necesario y lo vamos a hacer, digamos, yo voy a hacer todo lo que pueda. ser misterioso. Me pregunto quién sos. ¿Quién sos? Y si no contestas, voy a creer que vienes a comerme. Ay, espera, espera, ser misterioso. ¿No ves que yo soy una persona? ¿Es que acaso no escuchas lo que digo? ¿Es que están sordos tus oídos? No me comas, no me comas, no me comas. No me comas, no me comas. No me comas, no me comas, no me comas. No me comas, no me comas. Que vienes a comerme. Ay, espera, espera, ser misterioso. ¿No ves que yo soy una persona? ¿Es que acaso no escuchas lo que digo? Pues que están sordos tus oídos. No me comas, no me comas, no me comas. No me comas, no me comas. No me comas, no me comas, no me comas. No me comas, no me comas. Lloran. No, no, no, no lloran. Yo me pregunto, los seres misteriosos llorarán, llorarán, llorarán. Ay, los seres misteriosos no lloran. No, los seres misteriosos llorarán, llorarán, llorarán, llorarán. Y hago la lectura que me sale, que es esa mezcla conurbánica. Yo siento que tiene que ver con el conurbano, porque es de donde yo vengo, que es ese folclore. Para mí la Sol es una imagen muy ambigua, muy sojera, ¿viste? Pero no deja de ser, no dejó de ser para en mi historia personal, como una figura de una mujer que canta, como Celeste Carballo, una mujer que canta folclore, bueno. Yo no escuché a Mercedes Sosa. Bueno, sí, por suerte sí tuve la oportunidad, pero digamos, no se escuchaba a Mercedes Sosa en mi casa. Era otra cosa lo que pasaba. Y yo creo que hago lo que puedo. Como hacía la Sole, que en ese momento, no sé qué año habrá sido, 90 y pico, comandar una banda, por decirlo de alguna manera, no tener una pollera y tener un pantaloncito y hacer así a los gritos, era significativo. Y yo veía eso, y veía que era posible, joya. Cuando agarré la guitarra, saqué canciones que cantaba la Sole. Después, pasado el tiempo, vi que podía crear mi lenguaje, y que mi lenguaje tenía que ver con los tambores de candombe, con la guitarra folclórica. En ciertos ámbitos, también a lo largo de la historia, me di cuenta de la importancia de todos los ámbitos en los que tocamos. Yo soy música desde que hace mucho tiempo y pienso que los diferentes ámbitos, como los fogones, las reuniones familiares, después del asado de dominguero o de los fideos, o en un taller de música o en un recital, son lugares que son muy importantes para los músicos y para las personas en general. Como son todos lugares de consumir música, no solo prender la radio o el Spotify o el YouTube o bla. Este lugar, por ejemplo, Tras la Sierra, me hizo ver muy de cerca que acá se vive muy de cerca la música, con los guitarreros, las guitarreras. Digamos, forma parte de mi currículum musical. Pero si querés, también está mediatizada, porque yo también puedo grabar un disco y publicarlo o publicar canciones. O tocar formalmente en un concierto con las diferentes bandas que yo tengo, pero no es el único formato en el que hago la música o el que me parece importante y el otro no, son todos importantes. Ese, el de la sobremesa y el de la docencia también. No sé, cuando llegó la pandemia fue durísimo, porque para mí, por ejemplo, se cortó esa comunicación humana que pasaba con las personas de ir a un recital y que la gente baile o estemos ahí, y de tener una clase entre 2, 3 personas, 5. ¡Ah! eso fue como, y ahí yo me di cuenta que, ah, claro, si es, sin eso no puedo, es parte de mi oxígeno, ¿viste? Banda, y depende de la banda, la verdad. Funcionar, muy funcional a la banda. Eso es algo que, por suerte, aprendí. O estoy aprendiendo con el tiempo, ¿no? A hacer. Porque a veces una función de la banda es ser la que hace las canciones y la voz principal, siempre. Y otra es, acompaño, a veces sí la voz principal, como les dije. Otra es, como en Orilla de Río, acompaño a la voz de Cami. Y mismo pienso también en las funciones humanas de los grupos, no sé, yo en general recuerdo las formas de las canciones, o formo parte de cómo se arman las canciones. Eso es algo que en general pasa en todas las bandas. Pero después, depende de lo que haga falta. Si querés que toque el bombo y no diga nada, lo hago. En Les Hijes del Pánico, toco la guitarra, bailo mucho, pego muchos saltos. Y hago unos buenos coros. Ahí somos una banda de 9 personas que hacemos música bailable. En Orillas de Río es otro formato de canción candombe, y ahí toco el tambor y hago coros. Después hay otra banda que es Pasacassette, que toco la guitarra. La guitarra siempre es la criolla, y compongo las canciones, y es una banda más de rock pop con batería y bajo, guitarra eléctrica. Como la primer banda de rock. Y estoy cumpliendo uno de mis sueños de mi vida, de rockearla. Y siempre la rockeé en las otras bandas, pero nunca fueron de rock. En esta sí me toca. Y después yo con mi guitarra sola. Que siempre cualquier cosa estoy yo con mi guitarra sola, que eso nunca va a faltar. Y ahí depende de cómo está Julieta Ledesma. Puede estar muy pila y hacer muchas canciones y querer tocar así, así, o estar tranqui. Pero es un formato que nunca me deja, eso es buenísimo. Y que hay canciones que son casi solo para esa fórmula. Hay otras que las puedo compartir y que mutan, van, vuelven. Si las toco sola pasa esto, y si las toco en banda pasa tal otra cosa. Pero también es algo que pienso como ver a una mujer sola con la guitarra llevando un espectáculo. Es una imagen que está buena, que a mí me gusta promover también esa imagen. De que podemos. No hace falta que ser un chongo para agarrar una guitarra y decir, 1, 2, 3, vamos. Nada. Podemos ser lo que somos y vamos. O sea, yo soy una existencia diversa. Y existo y canto. Eso ya es decir un montón. Bueno, a ver, ¿qué granito de arena voy a poner en esto? Bueno, el que pueda. Existo, dale. Voy a hacer todo lo que pueda por existir. En esta coyuntura está bueno existir. O sea, cuidar la salud, cantar, estar contentas, contentos, generar espacios de cuidado para las diversidades, para las mujeres, en el que podamos existir sin miedo. Es algo, un gran desafío en este momento. Yo en general estoy en ámbitos en los que las mujeres en el escenario, las diversidades en los escenarios, estamos bastante. Pero de cada tanto caigo en las realidades de festivales, de programaciones radiales, en los que no sonamos, ni las diversidades, ni las mujeres. Y está bueno hacerse lugar, está bueno decir, hey, hey, acá estamos, hey. No tenemos que preguntar para cantar, podemos hacerlo. Y también generar escenas paralelas, que creo que es eso, algo que pasa acá, un corredor paralelo entre la sierra. De un par de lugares en el que sabes que si vas montada, no te va a joder nadie. Y si te jode alguien, le vamos a sacar. Y creo que eso pasa a nivel local pequeño. Hace poco tocamos con Pasacaseta acá y había una buena monstruosidad, vamos a decir, una buena jungla de diversidades. Y había una banda liderada por una persona dentro de la comunidad LGTB de Cumás. Y eso está bueno. Yo siento que es parte de la militancia. Y una militancia que yo ni me doy cuenta que hago también. Pero bueno, sí la hago. O sea, sí me doy cuenta. Se quedaron con ganas de más, pueden venir hasta Tras la Sierra a escucharla o buscarla en las plataformas como Julieta Ledesma o en alguna de las múltiples formaciones en las que participa. Les Hijes del Pánico, Suico, Pasacaset, Orillas de Río y Cumbia Cumbia. Creo que lo que está bueno para mí que todos sepamos es que todos, todas y todos podemos hacer música y gozar de ella. Una parte de la música es nuestra. Si la escuchamos y la gozamos, ya está. Y si la queremos hacer, la podemos hacer. Hay que estudiar. Pero si le dedicamos, yo le dedico un montón y algo sale. Vamos llegando de a poco al final del Que Suene Farco. Recuerden que así nos encuentran en el Instagram. Ahí van a encontrar todos estos contenidos y el enlace a todas las radios y a cada artista que se recomienda desde este hermoso programa. Y sigue el recorrido por la provincia de Córdoba. Ahora es el turno de Radio La Ronda. Desde Colonia Carolla nos recomiendan la música de La Pocha Galván. cantora, docente y masoterapeuta, desde Agua de Oro, Sierras Chicas, Córdoba, les presentamos a Pocha Galván. Del río dulce cantando una chacarera, soñaba mi tierra bella envuelto en la polvareda. Me fui lejos de tus siestas, de tus montes, tus tunales. Cuando vuelva haré una fiesta que dure 100 carnavales. Te lo juro, tierra linda, que no te puedo olvidar. Cuando más lejos me encuentro, más yo te quiero cantar. De los Núñez soy, señores, yo he nacido en este pago. Tierra dulce de mis toles, viejo pueblo de Santiago. Por los esteros al pasito en mi chispón, como parche de un legüero golpeaba mi corazón. Un arbolito entroncado en ese suelo fecundo, de la raíz lo ha plantado mi viejo abuelo segundo. Yo aprendí a comer charque y tamales, y con esta chacarera olvidar todos los males. De los Núñez soy, señores, yo he nacido en este pago, tierra dulce de mis... De los Núñez se llama la canción que estamos escuchando. Dato de color maravilloso, a mi parecer. El papá de María Cristina Pocha Galván toca la guitarra y canta, pero no lee ni escribe. Cuando ella tenía 9 años, él le dictó una chacarera que había compuesto y le dijo, te la regalo. Ese papel quedó guardado entre las pertenencias de la cantante de Sierras Chicas hasta que en su última mudanza cayó de una bolsa este papel, ya todo amarillento. Ahora de los Núñez, que es lo que estábamos escuchando recién, tiene música, fue grabado en los estudios Colibrí y Barro, aquí, en Corredor de Sierras Chicas, nada más. La mezcla y el mastering son de Raúl Pandolfi. Esta chacarera que acabamos de escuchar la presentó por primera vez en el Festival de Jesús María en el año 2022. Esa fue la primera vez que se presentó la Pocha Galván en un escenario, en el escenario mayor del festival más popular del país. Otro dato de color que me pareció hermoso, maravilloso para compartírselos, es que recibió el llamado de la selección del Festival de Doma y Folclore cuando estaba dando clases, porque la Pocha Galván es docente también. Una tarde de octubre del año 2021, sin poder contener los gritos de alegría, festejó en el aula con sus alumnos, con sus alumnas de primer grado, y de ahí en más, con su banda, se abocaron a pensar en el show, en qué presentarían en el Festival de Doma y Folclore. Desconocían cuánto tiempo les darían en el escenario y, bueno, desbordados de la ansiedad, con su banda trabajaron sobre 7 temas. Transcurrieron los ensayos, Francisco Homer, el bajista, propuso convertir el show en un disco y así es como nació Cantora de Paisajes, que bueno, no tiene edición física, sino que se fue lanzando de a una cada canción. Fueguito de Mañana, el tema de Peteco Carabajal, fue la apertura del espectáculo en Jesús María allá por el 2022, con bailarines en escena, y lo escuchamos a continuación. Las cenizas del olvido quieren apagar el fuego, pero siempre nos entibian los tizones del recuerdo. Hoy el fuego está creciendo, las voces son llamaradas, coplas nacidas del alma van quemando las gargantas. La Pocha Galván haciendo Fueguito de la Mañana, tema de Peteco Carabajal, que en el año 2022 fue la apertura de su primera presentación en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María. Podemos decir mucho más de la Pocha Galván. Fue criada en Sierras Chicas. Desde su labor como docente alcanza el corazón de las y los niños y niñas y de la gente que la conoce. Tiene un carisma maravilloso, una fuerza de mujer que surge en la Pocha, cantora de paisajes. Su voz la llevó a recorrer distintos escenarios del país con un repertorio único, con arreglos originales para bailar, cantar y disfrutar. Y bueno, para cerrar este segmento con otro de sus temas incluidos en Cantora de Paisajes, De la Raíz a la Piel, con letra y música de José Luis Aguirre, en guitarra Alejandro Resónico, que también la va a acompañar mañana. Grabación y mezcla de este tema en Barrock de Raúl Pandolfi en Agua de Oro en junio del 2023. Cerramos este segmento del día de hoy con La Pocha Galván, De la Raíz a la Piel. Sé clara conmigo y valorar el trecho andado en el espejo de un amigo. Me sé mirar para ir mejorando en el espejo de un amigo. De mirar va ir recordando. Tocamos con la cuarta atada, creemos que, pero no elegimos. Hay que cruzar la noche larga para entender a qué venimos. Hay que cruzar la noche larga, mi amor, para entender a qué vinimos. Estoy en mi territorio azul para morirme y renacer. La tierra irá transmutando a la piel para curarse las heridas del pedregal, brota la vida. que con un vino no chelito acompañamos el silencio, que con un vino no chelito acompañamos el silencio. Puedo saberlo en tus ojitos, no creo seamos tan distantes, tan ancho que es el infinito, y justo acá vuelvo a encontrarte. Tan ancho que es el infinito, mi amor. No existen las casualidades. Estoy en mi territorio azul. A morirme y renacer. La tierra irá transmutando. Una hora de música en las voces de las radios de todo el país. ¿Estás escuchando? Que suene, que suene. Y así llegamos al final de este recorrido musical, de este episodio de nuestra séptima temporada del Que Suene Farco, programa musical y cultural que hacemos federalmente en compañía desde todas las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y aguardamos también que nos envíen, que nos escriban y recomienden material para que suene también en cualquiera de estas próximas emisiones y en próximos capítulos de nuestra programación. Hemos descubierto algunos proyectos musicales en esta edición, al menos en mi caso, tal vez en el caso de ustedes que estén escuchando, puede ser, o capaz que ya los conocían. Pueden escribirnos al Instagram Que Suene Farco y decirnos desde dónde, en base a qué proyecto, qué les gustó, qué no. Y también seguir a las radios y a las bandas que las vamos etiquetando allí semana a semana. Que Suene Farco en Instagram, nuestra única red social por el momento, pero también tenemos la gran red que armamos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, desde donde nos escuchan y suenan en todo el país. Más de 100 radios componen todo este equipo. Acá Seba Lino desde Radio Estación Sur La Plata y Mole desde Radio Futura La Plata, Buenos Aires. Nos vamos yendo, escuchando otro poquito de esta música federal que suena de fondo. Tal vez la reconozcan de alguna forma porque son León Gieco, Raúl Porchetto, Sui Generis, María Rosa Iorio, el gran colectivo que hicieron en Por Sui Gieco. Escuchamos un poquito y nos vamos. Hasta la próxima edición. Quédense escuchando igualmente. Las radios comunitarias siempre tienen alguna buena voz y algunas buenas canciones para compartir. Chau. Nos encontramos en la próxima emisión. Nos vamos con Tu alma te mira hoy de Por Sui Gieco. Lejos gracias.